Yo lo recuerdo riendo, flaco, de un blanco pálido, huesudo y narigón como yo. No sé por qué siempre te recuerdo riendo, Roque, un revolucionario reidor. No es que los revolucionarios sean especialmente serios, ni mucho menos, pero es que él era un revolucionario especialmente reidor. Se reía en primer lugar de él mismo, se reía de cosas ridículas del Salvador, y siempre estaba hablando del Salvador. Y es que quería muchísimo a su país. Pulgarcito, como le decían, se reía de la burguesía salvadoreña, naturalmente, y nos hacía reír a todos. Se reía de los jesuitas con los que se había educado y en cuyo colegio había perdido la fe. También se reía de esta expresión. Luego, al entrar al Partido Comunista, también se reía de cosas de su partido, pero de todos modos era su partido. Decir es, el marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. Esa es la voz, claro, de Roque Dalton, poeta y revolucionario salvadoreño, protagonista de las luchas libertarias y de las agrupaciones revolucionarias de ese país, El Salvador, en la década de los 70. Hoy forma parte del ciclo de Atrapados en Libertad, rememorando su propia trayectoria como poeta y escritor, su militancia política y revolucionaria. Y vaya también este programa especial dedicado a Roque Dalton como un saludo para la reciente victoria en los comicios electorales en El Salvador, en las que ha triunfado el FMNL, el partido que se originó como un frente de distintas agrupaciones revolucionarias de izquierda en las luchas para la liberación en las décadas del 70 y del 80 allí en El Salvador, y que finalmente hoy tiene un presidente que representa al país. En el capítulo número 63 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, gran poeta referente para la literatura latinoamericana y mundial, militante revolucionario por la revolución de su país, desde El Salvador, Roque Dalton. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. doy la bienvenida ahora sí formalmente al capítulo número 63 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Nos estás escuchando también en vivo por internet desde la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, o por internet, pero en repeticiones de programas anteriores del ciclo, desde la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Y te recuerdo también que este programa lo hacemos con José Castillo en las locuciones artísticas, con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando con la producción. Mi nombre es Leo Vázquez y este capítulo lo vamos a estar dedicando íntegramente al recuerdo para un poeta y revolucionario, en este caso de El Salvador, como fue Roque Dalton, nacido el 14 de mayo del 35 en San Salvador. Estudió Derecho y Antropología en las universidades de El Salvador, de Chile, México, y desde muy joven se dedicó al periodismo y a la literatura, obteniendo diversos galardones en certámenes nacionales y centroamericanos. Publicó sus primeros poemas en la revista Hoja, en el 56, y en el Diario Latino, también de San Salvador. Por su militancia política sufrió cárceles y destierros. Vivió emigrado en Guatemala, México, Cuba, Checoslovaquia, Corea, Vietnam del Norte y otros países, y murió asesinado por sus propios compañeros el 10 de mayo de 1957. Roque Dalton, en el capítulo número 63 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres. Atrapados en Libertad. La cabeza contra el muro. Conclusión filosófico-moral. La materia es dura. La materia es indestructible. Por lo tanto, la materia es incomprensiva. La materia es cruel. Roque Dalton García, este era su nombre completo, era hijo del inmigrante estadounidense William Dalton, que estaba casado con Aida Ulloa, y de la enfermera salvadoreña María Josefa García. Roque Dalton fue educado con los jesuitas en el Colegio Externado de San José. Viajó a Santiago de Chile en el 53 para estudiar Derecho, aunque volvió a San Salvador a continuar sus estudios. En el 57, con otros estudiantes salvadoreños, visitó la Unión Soviética para participar en un festival internacional de jóvenes. Durante el mismo, conoció al revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al poeta argentino Juan Gelman y al poeta turco Nassim Hikmet. Perteneció al círculo literario universitario y es considerado una de las voces más influyentes de la generación comprometida. Encarcelado en el 60, fue liberado en octubre de ese año al ser derrocado el presidente José María Lemus. Roque Dalton recorrió el mundo viviendo en México, Checoslovaquia y en Cuba, y tiene en su honor haber escrito por primera vez en el país sobre la conformación social y económica que describía con cruda realidad la situación, sin dejar escondido nada y sin ser amable con los culpables de la situación. Es el creador de la pieza poética Poema de Amor, donde narra en forma amena la historia de los salvadoreños, en todo tiempo y lugar, que ha sido convertido en el himno nacional verdadero para las mayorías, sobre todo las que se encuentran fuera de El Salvador. Sus textos continúan vigentes después de casi 40 años de haber sido escritos y publicados de forma clandestina en El Salvador durante los años 60 y 70. Roque fue asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, la guerrilla a la cual pertenecía en ese momento, junto con el obrero Armando Arteaga, Pancho, bajo la acusación de ser agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, en una casa del barrio de Santa Anita en San Salvador. También fue acusado de trabajar para la inteligencia cubana, quizás uno de los agravantes para su asesinato. Las acusaciones fueron desmentidas después. El ERP era liderado, entre otros, por Joaquín Villalobos, quien formó posteriormente parte de la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, siendo en tal calidad firmante de los acuerdos de paz en 1992. Los otros miembros pertenecientes al ERP en aquel momento fueron Germán Cienfuegos, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel y Alejandro Rivas Mira. No es claro aún quién disparó el arma, tampoco con exactitud dónde fue asesinado, de lo cual hay dos versiones. Una, la más probable, es que haya sido en el barrio Santa Anita, al sur de la capital. La otra es que haya sido en el Playón, un lugar de lava seca del volcán Quetzaltepec. Luego de la firma de los acuerdos de paz en el 92, sus escritos han sido difundidos de manera legal y forman parte del contenido programático oficial de algunos niveles de educación media. Entre 2005 y 2008 aparecieron los tres volúmenes de su poesía completa, bajo el sello editorial de la Estatal Dirección de Publicaciones de Concultura, labor que fue dirigida por el ensayista salvadoreño Rafael Lara Martínez. El libro tiene un prólogo del especialista daltoniano Luis Melgar Brizuela. 27 años después de su asesinato, en el 2002, el poeta salvadoreño Luis Alvarenga publicó la primera biografía de este autor bajo el título El Ciervo Perseguido. En 2006, el especialista en Roque Dalton, Luis Melgar Brizuela, defendió en el Colegio de México una extensa tesis doctoral sobre el autor del poema de amor. Como a una guitarra sola, a quien se le quebrara la sonrisa circular y la música, solo, sin desbocados animales interiores, hueso en actividad, reciente hueso, hacía como que caminaba entre los hombres casado con mi madre, pueblerino feliz, poblado de olas. ¡Ah, estúpida frontera municipal y en paz con los estómagos! ¿Cómo tenía que morderme los retratos para poder reírme hasta de mí, con todos tus pesares, tus costosísimos harapos, la franca suciedad que te conoces? ¿Cómo tenía sola y atrozmente que bajarme los pasos de los hombros y caminar? En el siguiente informe que la televisión salvadoreña realizó al respecto de la vida de Roque Dalton, vas a escuchar los testimonios, en este orden, de Ricardo Castro Rivas, compañero de militancia de Roque Dalton. Vas a escuchar también en el medio el gran poema de amor que ha sido adoptado como el himno del pueblo salvadoreño por la gran mayoría de sus habitantes, y principalmente la voz de uno de sus hijos, Jorge Dalton. Tras encarcelado y exiliado de su país, en México Roque se integró de lleno a las actividades del Partido Comunista, a cultivar la poesía y ensayos sobre la realidad de El Salvador. Asimismo, inició estudios de antropología. Roque se anduvo bien jodido, se medio compuso cuando llegó a La Habana, porque ahí sí, conocido como poeta, tenía apoyos en Casa de las Américas, publicaba ahí. Hacía análisis políticos y los publicaba en una revista que se editaba en Praga. Fuera de su país, se relaciona con escritores como Julio Cortázar y Nassim Hilmet para tener una visión más amplia de las corrientes literarias del mundo que contribuyen a su consolidación como escritor. Esa dedicación total a informarse. Era un lector, pero devorador de libros. Él sí leía y leía y leía y leía. Y eso me recomendaba a mí. Leer, luego analizar y luego producir. Roque me dijo una vez que cuántos libros había leído. Que le hiciera una lista de los últimos 100 libros que yo había leído. Y yo no llegué ni a la docena. No pude citarle ni siquiera 10, pues. Entonces él vio allí el gran vacío que yo tenía. Pero al ver que había allí que formara a alguien, como os digo y repito, muy fraterno, me dio pero montones de libros. Y me recomienda algo que yo sigo recomendando a todo el mundo, que tengo un diccionario a la mano a la hora de leer. Y un cuaderno y un lápiz. Y que no pase de donde está la palabra que lo topó, lo fusiló ante el muro de su ignorancia. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Calzoncito, Happyland. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas. Yo recuerdo una vez, él tenía mucha preocupación conmigo porque yo era fatal en las matemáticas, que él también había sido fatal, y entonces él me presionaba mucho porque decía, como mi hijo no se va a saber las tablas. Entonces yo recuerdo que él me ponía en un rincón así a aprenderme las tablas de memoria, ¿no? Y mientras él escribía al lado, a la velocidad de un tren. Y entonces él, imagínate, yo no creo que se iba a preocupar de que yo me supiera las tablas si él estaba metido en el libro que estaba escribiendo. Dalton fue de los pocos poetas que a través de sus escritos rescató la historia de nuestro país como los acontecimientos de 1932, una verdad que fue ocultada y tergiversada por la postura oficial. Miguel Mármol. De sus escritos se han recopilado el 80% que se encontraba disperso en varios países, los cuales han sido traducidos a 7 idiomas. En nuestro país, fue hasta en 1997 con la reforma educativa que se incluyeron para su lectura y análisis. A pesar de haber vivido en Cuba tanto tiempo, mi padre no tiene una cubanía en su obra, porque mi padre siguió siendo muy salvadoreño a la hora de escribir en cualquier sitio donde estuvo. Durante su estadía en Cuba, el poeta trabajó en Casa de las Américas, Radio Habana y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. A través de sus obras, Roque describe la nostalgia, tristeza y soledad que vivió lejos de su país, que solo le ofreció tortura y cárcel. Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por sus compañeros de política, muerte que atribuyen a Alejandro Mira y Joaquín Villalobos. Y las grandes pasiones, la ambición, la codicia, eso lleva a personas a usar incluso banderas de justicia y de redención social para disfrazarse y penetrar los movimientos, como en este caso fue el RP. Hoy estos, yo no sé cómo hacen con su culpa, pero la tienen. Y ahí quedé, el pueblo va a dar la última palabra y la historia va a dar su dictamen. Pero el pueblo en algo no se puede equivocar, de que hubo traición, ¿verdad? Y que fue deliberado matar a Roque porque era un talento ideológico, eso lo sabían ellos. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Una noche en La Habana, Julio Cortázar presenció una discusión de Dalton con Fidel Castro sobre un problema de utilización eficaz de quién sabe qué arma. Una metralleta invisible pasaba de las manos de uno a las del otro. Las diferencias entre el corpachón de Fidel y la figura esmirriada y flexible de Roque nos causaba un regocijo infinito, recuerda Cortázar. Dalton no tendría ocasión de poner en práctica sus supuestas habilidades. Es poco probable que alguna vez haya entrado en combate. No estoy poniendo en duda su coraje y determinación, pero Dalton no fue exactamente el prototipo de un soldado, aunque después de todo fue el que llegó más lejos entre todos los poetas de su generación, que le cantaron a la revolución con la metralleta invisible bien guardada en sus armarios. Revisionismo. No siempre, porque por ejemplo, en Macao, el opio es el opio del pueblo. Daniel Biglietti y Mario Benedetti hicieron esto que vas a escuchar ahora para Roque Dalton. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado,

Estaba con el pelo corto, bien corto, le comenzaban a salir bigote y con lentes que no tenían aumento, sino que eran pura pantalla. Su nariz estaba transformada, se la habían enderezado y delineado, nada que ver con la nariz de bruja que tenía. También le habían hecho un trabajo en la dentadura y en la quijada y en las orejas y la frente. La verdad que se veía más joven. Se ha especulado que quien hizo ese trabajo de cirugía plástica o estética fue el mismo equipo que transformó al Che antes de ir a Bolivia. Pero quizás ese dato nunca llegue a confirmarse. Lo que sí puedo confirmar, dice su hijo Juan José Dalton, es que estaba bastante cambiado y más delgado porque estaba sometido a un régimen de ejercicios físicos. Aquella sí era la despedida. El tiempo corría velozmente, nos preguntaba de la escuela, de los amigos. En realidad no recuerdo mucho de qué hablábamos. Lo que sí apreciaba era que estaba de buen humor y riéndose de todo lo que le contábamos. Hasta que llegó el momento de despedirnos. Nos hizo jurar que íbamos a portarnos bien, que le íbamos a ayudar a nuestra mamá y que íbamos a estudiar mucho hasta llegar a la universidad. Pase lo que pase conmigo, esa es la meta, nos repetía. Nos abrazamos todos a la vez como un puño. Fue un abrazo prolongado, nadie quería desprender. Lloramos juntos hasta que nos separamos y tomamos el camino de retorno a nuestra casa. El tiempo pasó. Continuamos diciendo que mi padre estaba en Vietnam. Había gente que iba allá y preguntaba por él, pero nadie daba razón. Unos días después de saberse de su asesinato, llegó el guitarrista cubano Sergio Vitier, gran amigo de mi padre y de todos nosotros, gran músico. Entró en la casa y nos abrazó llorando. No puede ser que lo hayan matado, coño, repetía Sergio. Nosotros, que entonces no sabíamos mucho de las circunstancias en que mi padre había sido asesinado, le dijimos a Sergio, seguramente te equivocaste, mi padre estaba en Vietnam. Aquello era quizás tratando de negar lo innegable, cuando ya no había nada que negar. Después de la bomba atómica, polvo serán más, polvo enamorado. Atrapados en libertad. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estás escuchando el capítulo número 63 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Te recuerdo y te recomiendo y te pido que nos escuches también en las repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad en su página, que es www.radioeter.com.ar. Te recuerdo y te pido también que te comuniques con nosotros al 4567-3606 o atrapados@madres.org. Y ya vamos paso al segundo tiempo en el desarrollo del informe periodístico dedicado en este caso al poeta salvadoreño y militante revolucionario por la liberación en aquel país durante los años 70, Roque Dalton. Sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Mi padre fue uno de los primeros jóvenes que se fueron a entrenar militarmente a Cuba a principios de los años 60 con el fin de armar aquí una guerrilla para luchar contra la dictadura. Abrazó después de la Revolución Cubana las ideas de la necesidad de la lucha armada para combatir las dictaduras en América Latina, sostiene su hijo Juan José Dalton. En El Salvador siempre imperaron las dictaduras militares. Fue hasta después de los acuerdos de paz en el 92 que comenzaron a darse los primeros pasos democráticos, por lo que mi papá luchó contra la dictadura en El Salvador. De acuerdo con Juan José Dalton, la última vez que su padre estuvo preso fue cuando escapó de la cárcel en Cojutepeque. Entonces tuvo que irse al exilio. Primero nos fuimos a vivir a Praga y después a Cuba. Y estando en el exilio, mi padre toma contacto con intelectuales revolucionarios de América Latina, uruguayos, chilenos, nicaragüenses, guatemaltecos, que también abrazaban las ideas de la lucha armada. Para nadie eran un secreto los ideales políticos y sociales del controversial poeta Roque Dalton, pero es hasta 1973 que decide enrolarse en las fuerzas contrainsurgentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, de El Salvador. Y su hijo Juan José Dalton responde al respecto de por qué se vinculó su padre con el ERP. Dice: nosotros todavía no tenemos muy claro, pero lo cierto es que yo creo que fueron los líderes del ERP que hicieron contacto con él para que se fuera a esa organización. Tengo entendido que mi padre en el 71 o 72 tuvo una reunión en Chile con el doctor Fabio Castillo, quien en ese momento era como un ideólogo de las luchas. Él, según entiendo, le llevó el mensaje del ERP a mi papá. Roque, para enrolarse en las filas del ERP, entró clandestinamente a El Salvador en el 73 con el nombre de Julio Dreyfus. Mi padre no era un cuadro militar, pero sí era un hombre que tenía una gran capacidad política por su nivel intelectual y también por su nivel de conocimiento de los procesos de los países que le había tocado vivir, por ejemplo, el proceso de Cuba, la relación que tenía con los demás líderes revolucionarios de otros países, conoció la realidad en Asia como China, Vietnam, Corea. Entonces todo eso era lo que él le transmitió a los dirigentes de la guerrilla inicial. Hasta ahora lo que hemos sabido es que mi padre tenía una intensa labor en la preparación política de los dirigentes de la guerrilla, tanto de los que estaban al mando de las acciones militares como de los cuadros políticos. También estuvo en la preparación de lo que eran lineamientos y estrategias políticas. Muchas de esas cosas están escritas en documentos de lo que fue el movimiento guerrillero en su etapa inicial. Dice Juan José Dalton, su hijo, que es periodista también. Y al respecto de su muerte, efectivamente Roque recibió una muerte cruel, pero no por las autoridades gubernamentales de ese entonces que tanto lo perseguían, sino por sus mismos compañeros de lucha. El 10 de mayo del 75 sus propios compañeros del ERP lo asesinaron, tras someterlo a un juicio que, como los propios protagonistas han descrito, fue toda una patraña para ejecutarlo. Ninguno de sus asesinos ha sido condenado. Después de los acuerdos de paz en el 92 se conoció que Joaquín Villalobos, ex comandante guerrillero quien actualmente vive en el exterior, dirigió su homicidio. También en el crimen fueron implicados los guerrilleros Jorge Meléndez, actualmente concejal de la alcaldía de San Salvador, Vladimir Rogel, ya fallecido, y Alejandro Rivas Miras. Te propongo escuchar ahora, en la voz de Julio Cortázar, los poemas de Roque Dalton, Alta Hora de la Noche y Las Feas Palabras. Alta hora de la noche, cuando sepas que muerto no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Las feas palabras. En la garganta de un beodo muerto se quedan las palabras que despreció la poesía. Yo las rescato con manos de fantasma, con manos piadosas, es decir, ya que todo lo muerto tiene la licuada piedad de su propia experiencia. Furtivamente os las abandono, feas las caras sucias bajo el esplendor de las lámparas, babeantes sobre su desnudez deforme, los dientes y los párpados apretados esperando el bofetón. Amadlas también, os digo, reñida la poesía, la limpidez de su regazo. Dotadlas de biografía ilustre, limpiadles la fiebre de la frente y rodeadlas de serenas frescuras para que participen también de nuestra fiesta. 34 años han pasado del asesinato de Roque Dalton. Los nombres de sus verdugos y asesinos a veces alumbran cuando se piensa y habla de Roque Dalton. Su trabajo literario e intelectual aún sigue con vitalidad, conjugando las paradojas y contradicciones de los salvadoreños. Fueron proféticas sus palabras cuando en aquel diciembre del 61 escribiera en México: «Creo que mis hermanos deberían amarme por sobre tanta cicatriz. Su amor me sea propicio, su amor me salve siempre. Así sea, así». Ahora un gigante que recuerda a otro gigante. Eduardo Galeano para Roque Dalton. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. San Salvador, 1975. Roque. Roque Dalton, alumno de Miguel Mármol en las Artes de la Resurrección, se salvó dos veces de morir fusilado. Una vez se salvó porque cayó el gobierno y otra vez se salvó porque cayó la pared, gracias a un oportuno terremoto. También se salvó de los torturadores, que lo dejaron maltrecho pero vivo, y de los policías que lo corrieron a balazos. Y se salvó de los hinchas de fútbol, que lo corrieron a pedradas, y se salvó de las furias de una chancha recién parida, y de numerosos maridos sedientos de venganza. Poeta hondo y jodón, Roque prefería tomarse el pelo a tomarse en serio. Y así se salvó de la grandilocuencia y de la solemnidad y de otras enfermedades que gravemente aquejan a la poesía política latinoamericana. No se salva de sus compañeros. Son sus propios compañeros quienes condenan a Roque por delito de discrepancia. De al lado tenía que venir esta bala, la única bala capaz de encontrarlo. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para describir parte de lo que fueron las luchas revolucionarias contra los gobiernos militares y dictatoriales en El Salvador, inmerso obviamente en una coyuntura de similares características en todo el continente latinoamericano durante los años 60, 70 y 80, repasamos el documento que dice: se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador al conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que se enfrentaron el ejército gubernamental, la Fuerza Armada del Salvador, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década del 70 también. El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. No obstante, El Salvador ya había sufrido anteriormente al menos una guerra civil entre 1826 y 1829, cuando formaba parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en el presidente de El Salvador luego del derrocamiento del gobernante civil Arturo Araujo. Con el general Martínez se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979. Desde 1931, gobiernos militares hasta 1979. La concentración de la tierra en pocas manos y las enormes desigualdades sociales generaron un levantamiento campesino e indígena en 1932, que fue brutalmente reprimido con cerca de 20.000 muertos. El régimen de Martínez se consolidó luego de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944, 12 años después. En la década del 50, los gobiernos de los coroneles Osorio y Lemus impulsaron algunas reformas sociales, pero mantuvieron un fuerte control de la oposición. La llamada Guerra del Fútbol con Honduras en el 69 provocó el regreso en masa de miles de salvadoreños establecidos en el país vecino, lo que hizo aumentar las tensiones sociales. Durante la década del 70, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, el 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear el país. En el 70 surgieron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, una escisión del Partido Comunista Salvadoreño fundado en 1930, y en el 71 el grupo, una organización formada por estudiantes universitarios antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestró y dio muerte a un empresario llamado Ernesto Regalado Dueñas en la primera acción armada de un grupo de izquierda revolucionaria. En las elecciones de 20 de febrero de 1972, la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora, que presentó como candidato presidencial al ex alcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró ganador al candidato oficial. En el 75 se constituyeron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, como escisión del ERP, y en el 76 surgió el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estos grupos armados mantuvieron una relación de cooperación con las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, los llamados Frentes de Masas. Para financiarse, los nacientes grupos guerrilleros recurrieron a los secuestros de empresarios y funcionarios públicos, y el gobierno de Molina y el de su sucesor Romero trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los cuerpos de seguridad y el grupo paramilitar Orden. Hubo asesinatos selectivos de maestros, dirigentes campesinos y sindicales y estudiantes universitarios, represión de manifestaciones públicas. Hacia 1979, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista generó una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, liderada por Shafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos, organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. Farabundo Martí, líder de la Revolución del 32, y se formó la izquierda armada por cuatro grupos. Por años, Shafik Handal siguió la línea soviética de manipular el sistema político para ganar el poder. Cayetano Carpio seguía la línea de Ho Chi Minh para obtener el poder mediante la guerra prolongada. Joaquín Villalobos adoptó la línea del Che Guevara Cuba, levantamientos de campesinos. Ernesto Jovel inicialmente buscó alianzas en la izquierda para obtener el poder. La historia de los grupos fue y se mantuvo violenta. Roque Dalton, líder revolucionario y poeta, fue juzgado y ejecutado en 1975 por grupos guerrilleros en la disputa ideológica. Comandante Ana María fue apuñalada 86 veces con un picayelo en 1983 en Managua. Su líder Cayetano Carpio declaró unidad, pero cuando se descubrió que fue responsable de la ejecución, se suicidó meses después. A finales de 1980, los cuatro grupos guerrilleros se unen en preparación a la guerra prolongada. Doctor Fabio Castillo en la Universidad. Para que no se dejara inclinar los intereses de la burguesía y de la oligarquía. Comandante Facundo Guardado. Esa insurrección de 1932, cuando las mesas se levantaron con las armas en la mano. Y así se unieron los grupos de izquierda para la toma del poder. haciendo un llamado a la insurrección armada. Durante los años 70, el vital apoyo internacional para la izquierda era pequeño y la guerrilla urbana apareció con brotes de violencia esporádica. El Frente Farabundo Martí tuvo gran cooperación de otra organización revolucionaria que en este caso triunfó en su país, en Nicaragua. Estamos hablando del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, y muchos sandinistas incluso dejaron su país y se fueron a El Salvador a combatir del lado del Frente Farabundo Martí. El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir la insurgencia, y con apoyo del gobierno norteamericano se estableció los batallones de infantería de reacción inmediata, y entre estas unidades de élite, el denominado batallón Atlacatl. Habría de ganarse fama de violento y cruel por sus acciones en contra de la población civil. En dos oportunidades, en el 81 y en el 89, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional intentó conquistar la ciudad capital de San Salvador y las cabeceras departamentales sin conseguirlo, pues las fuerzas oficiales rechazaron el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas y que rodearon la capital. La paz llegó a partir de 1992, cuando las dos partes aceptaron que la ONU oficiara de mediador en el conflicto y se iniciaron conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan a cumplirse por etapas, según el cual los rebeldes debían destruir sus armas e iniciar la localización de todos sus arsenales y municiones. Asimismo, debían desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía, por su parte, desmovilizar al ejército y desactivar a los escuadrones de la muerte. A fines del 91, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos y les convocó a la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec el 16 de enero del 92, en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se meza con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre. Aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes. Aquí las huellas del asco, las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza, las del temor, las de la inmensa alegría, las del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Ya que lo hemos compartido por Julio Cortázar, por su propio hijo Juan José Dalton, por Eduardo Galeano, también teníamos la posibilidad de compartirlo por Mario Benedetti, en este caso en una entrevista para la publicación Marcha en el año 1969, que se titula Una hora con Roque Dalton. Y Mario Benedetti en aquella ocasión le preguntaba: en tu caso personal, ¿ha habido conflicto entre tu militancia política y tu calidad de escritor? En alguna ocasión me han preguntado eso, respondía Roque Dalton, y muy a la ligera he dicho que no. Lo que he querido decir es que para mí ha sido posible estructurar mi obra poética en el seno de una vida de militancia política, o sea que me acostumbré a escribir en la clandestinidad, en condiciones difíciles, pero evidentemente existe otro nivel. He tenido conflicto cuando he tenido problemas ideológicos, cada vez que he experimentado una desgarradura ha sido porque se me planteaba una contradicción entre una posición política y una posición ideológica expresada en mi literatura. En la medida en que pude superar mis debilidades en este terreno, di pasos hacia adelante. En la medida en que no los pude superar, tengo aún conflictos. Hay una serie de aspectos de la revolución, muchos de ellos planteados a escala mundial, frente a los cuales yo posiblemente no tengo conceptos muy claros, y por lo tanto siento que me afectan. Pero, como te decía antes, son cuestiones absolutamente resolubles en el plano ideológico. Hablaste de inventar nuevos métodos y nuevos contenidos en la relación del escritor con el socialismo institucionalizado. Desde luego se trata de una labor muy amplia que debe ser de invención común, en la cual participen los creadores, los hombres de la cultura, el Estado, las instituciones del socialismo, pero todos en relación con el pueblo, que en definitiva es el destinatario último y el procurador primario de toda la materia cultural en cuya elaboración no somos sino intermediarios. Entiendo que podemos ver estas posibilidades con optimismo en nuestros países, sobre todo en el lugar donde el socialismo se ha encaramado realmente en nuestro hemisferio, me refiero a Cuba. Se abren reales posibilidades de una instauración de nuevas relaciones y de inventarlas con audacia. Precisamente la audacia ha sido una característica de esta revolución, con la mirada puesta en América Latina, ya que Cuba es el inicio de la revolución latinoamericana. Como a una guitarra sola, a quien se le quebrara la sonrisa circular y la música, solo, sin desbocados animales interiores, hueso en actividad, reciente hueso, hacía como que caminar entre los hombres casado con mi madre, pueblerino feliz, poblado de olas. ¡Ah, estúpida frontera municipal y en paz con los estómagos! ¿Cómo tenía que morderme los retratos para poder reírme hasta de mí, con todos tus pesares, tus costosísimos harapos, la franca suciedad que te conoces? ¿Cómo tenía sola y atrozmente que bajarme los pasos de los hombros y caminar? Te decía también en la apertura que este programa iba como un saludo para el pueblo salvadoreño, que después de tantos años de luchas por la liberación de los gobiernos militares instalados en el país durante más de 5 décadas, ha logrado, mediante la vía democrática, a través de las urnas, imponer un presidente perteneciente al partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que después de los acuerdos de paz de 1992 se ha incorporado a la vida política oficial del país. Durante 12 años de guerra civil en El Salvador, los líderes guerrilleros del Frente Farabundo Martí asumían que no tenían más opción que las armas para tomar el poder y transformar al país. El pasado domingo 16 de marzo, esa organización ganó la presidencia de su país a través de las urnas. Ahora su principal figura no es un curtido excomandante rebelde, sino un popular periodista de televisión sin militancia política, Mauricio Funes Cartagena. En noviembre del 89, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tomó por asalto el lujoso Hotel Sheraton durante su última ofensiva contra la capital. Casi 20 años después, el miércoles 18, en ese mismo hotel, el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador al FMLN en las reñidas elecciones presidenciales del pasado domingo 16 de marzo. Durante esta ofensiva en el 89, un comando guerrillero retuvo por varias horas en el Sheraton al brasileño João Baen Soares, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahora, la OEA se convirtió en uno de los garantes de las elecciones presidenciales, a las cuales calificó de limpias y libres, y evitó cualquier intento de fraude por parte del partido de derecha en el poder, la Alianza Republicana Nacionalista, el ARENA. Hace 2 décadas, el ejército tenía orden de capturar, vivos o muertos, a los 5 guerrilleros que encabezaron dicha ofensiva militar. Ahora el ejército vigiló, junto con la Policía Nacional Civil, el desarrollo de los comicios y esperó tranquilamente sus resultados. Funes, sin militancia política, partidista, pero crítico de los gobiernos de derecha, es protagonista de un hecho inédito. Por primera vez en la historia de esta pequeña y convulsionada nación centroamericana, la izquierda llega al poder. Se trata de un cambio trascendental, de un quiebre de la historia que ocurre sin disparar un tiro, resume el historiador Roberto Turcios. Y el Frente Farabundo Martí no es una izquierda cualquiera, desciende de una organización guerrillera de ideología radical que mezclaba el marxismo-leninismo, la socialdemocracia y la teología de la liberación y empuñaba las armas para establecer un Estado popular revolucionario al estilo del que instalaron los hermanos Castro en Cuba y los hermanos Ortega en Nicaragua. Pero el hecho también es trascendente porque por primera vez en la derecha salvadoreña, en cuyo seno existen resabios dictatoriales, aceptó con resignación el resultado de los comicios. De hecho, ARENA tiene sus orígenes en la guerra civil y su fundador fue Roberto Daubuisson, ex mayor de inteligencia ya fallecido, quien dirigió los escuadrones de la muerte y a quien incluso se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1987. Vaya este saludo entonces para el pueblo salvadoreño, que se enfrenta a un nuevo desafío y que comienza un nuevo camino por el cual durante tantísimos años, a lo largo de todo el siglo pasado, ha luchado y ha llevado adelante un proceso del cual se calcula que su última etapa, la llamada Guerra Civil Salvadoreña, que abarcó la década del 70 y del 80, ha dejado un saldo de 75.000 compañeros entre civiles y militantes de izquierda asesinados o desaparecidos. ¿Sí? comenzamos la despedida formal del capítulo número 63 de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Te recuerdo que podés escuchar repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606, es el teléfono de la producción. Podés dejar tu mensaje grabado en el contestador telefónico o vía correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Este programa lo pusimos en marcha con las locuciones de José Castillo, con la operación de sonido de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y lo vamos despidiendo del aire de la 530, capítulo número 63 de Atrapados en Libertad, dedicado al gran poeta latinoamericano del Salvador, Roque Dalton, quien también formara parte de las organizaciones revolucionarias que lucharon por la liberación de aquel país durante los años 70, que conformaron posteriormente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se enfrentó a los gobiernos militares durante 2 décadas y que luego de los acuerdos de paz en el año 1992 se incorporaron a la vida política oficial del país, y que este año, el mes pasado, lograron imponer mediante las urnas, mediante la vía electoral, un presidente por primera vez de color político socialista para el pueblo salvadoreño. Las dedicatorias son las habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, La Voz de las Madres.